Muy buenas noches, estamos acá en Parte de Todos. Muy buenas noches a todos los que están del otro lado acá en Parte de Todos. Y lo que acabamos de escuchar es Lady Gaga, Abracadabra, Remix, Polygor. Así que tengo como un cohete en el... ¿Subió la temperatura? Porque empecé... No, porque le empataron. Ah, bueno. Dios, buenas noches a todos los que están del otro lado. Contra, no te lo puedo creer. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Primero, en principal, nos puedes llamar al 11-64-007-047. Buenas noches para todos, menos para Rodrigo Rey, que le acaban de empatar. Bueno, che, no se enojen. No tienen que ver los partidos ustedes acá en este momento. Pues ¿por qué no? Dos, ¿por qué no? Hay que aceptar la realidad. Sí, exactamente. Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? No, ¿cómo anda? No, no está todo bien. No está, está todo tranquilo. Pasó un camión por arriba. No importa, pero acá está. A recuperarse, Ari. Señor tranqui. Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Muy bien. Arrancando bien la semana, bien arriba. Perfecto. No, y yo también, medio calentito por el sol, bueno, mucho sol. Bueno, che, pero vamos a darle un aplauso a nuestro compañero que va a venir. Ojalá que venga, que siga viniendo. Todo el pulpo levantaba los tentáculos, sí, ya. Sí, el señor... No te voy a decir, no conozco tu apellido. Carrera. Ay, Saúl Carrera. Muy Saúl Carrera, noches. Bienvenido, está. Saúl Carrera. Muy buenas noches. Radio, Insomnia. Claro, muchas gracias. Ahora qué. Parte de todo. Vamos, ahí está. Saúl. ¿Cómo andas, Saúl? Bien, bien, contento. Siempre lo posponía. Yo venía, sí, venía, hace bueno, un montón. Siempre me echamos ya. Che, y su voz sale en una de las promociones acá de la radio, así que sí, está la voz de él en una de las publicidades. Sí, no quiero ser cegüero, pero vino y le empataron a Independiente. No sé, ya, lo ya, pensaría no, los partidos que jugamos con el club. Como hincha de Boca te voy a decir que sí, pero no, es una casualidad. Fue a ver Los Piojos igual que vos. Ahí también, está, ahí hemos está. Bueno, Los Piojos que tiraron novedades en este Cosquín, ¿eh? Dos fechas más. Se viene Mendoza, Rosario y obviamente después el Quilmes Rock en... Ah, van a estar en el Quilmes Rock. Tecnópolis. Perfecto. Sí. Y bien, probablemente una fecha solos en River es lo que se hablaba en un principio. Mayo, oh, puede ser. En mayo. Algo de eso escuché también. Tienen que bueno, estamos armando las valijas. Tienen para que facturar. Rosario parece. Complicado el ambiente de Rosarino, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Sí? La entrada. Porque... ¿Y la entrada cuánto? ¿Cuánto? No, todavía no vi nada, pero seguramente va a estar más cara que... ¿Cuánto estuvo la entrada que pagaron vos? ¿Qué día fuiste, Saúl? 21 de diciembre. Ah, mi cumpleaños. Campo. ¿Cuánto? 50.000 era. ¿Vos? 25 de enero, 50. Sí. 50. No, como los Chemical Brothers. 80. ¿Qué 80? Los Chemical Brothers, 90. 200 lucas están en sí, campo. Ah, 200.000 pesos en campo. Bueno, ya mañana voy, que no, show internacional es imposible. Eric Clapton el año pasado, 230.000. No se puede. Imposible. No se puede, imposible. Escúchame. Después hay uno que viene, Martin Garrix, también, que también, está... ¿Cuánto? En el Parque de la Ciudad. Ultra, también, ultra, sí, una ultra en abril. En abril parecido, la ultra. Exacto. Ultra roto, te deja. Claro, te deja. Sí. Escúchame, igual en los fines de semana está en América, la Disco América, están yendo bastante DJs. Sí, este fin de semana estuvo Plastic Man, Richie Hacking, ¿sí? Estuvo ahí en América, así que... Lo que me gustó acá en la cervecería, el ciclo de rock que van a hacer. Exacto, ciclo de rock. Está bueno. Tomá, esta no la sabías, ver, ¿eh? Mirá, ¿viste? ¿Perdón? Mirá, ¿viste? Cervecería, Parque Cervecero. Parque Cervecero. Sí. Todos los jueves de febrero y de marzo van a haber acústicos. Tampoco la sabía. Ah, mirá, para que sepas. Estamos jueves... Estamos cerquita. Estamos este re cerca. Jueves, claro. Este jueves, sí. Está especial para ella. Este jueves está Santiago Motorizado haciendo un acústico. Mirá vos qué buena onda. Y el jueves 27, que es el que yo quiero ir. Me gusta Santiago Motorizado, pero viene el cantante Catupecu Machu, va a hacer un acústico el 27 de febrero. Exactamente. No lleven banderas, que no le gusta a Fernando Ruiz Díaz. ¿No le gusta? No. Mira. Ah, es verdad, tenés razón. Hace cada escena con el tema de las banderas. Es bueno tener dos personas que no... Ah, igual es más, todo sentado, ¿ves? ¿Viste? Ah, bien. ¿No? Entonces, creo que está 45 lucas. 45 mil pesos, dos eligiendo personas. Dos personas con un menú, que ahora lo voy a hablar, lo voy a leer bien. 45 cada uno en base doble o 45 los 45 dos. 45 los dos. Dos. No es nada. Pizza libre. Una bebida cada uno. Creo que había una tablita de fiambre. Sí. Y una se hacen reservas por la página de. Exacto. O sea, ahora ya lo estoy leyendo. ¿Está para aprovechar? Sí. Sí, ni hablar. ¿Qué número es el que. ¿Quién quiere decir el. Le vamos a decir. Sí, el la está. ¿Qué número es el locutor ahora que te vamos a usar a vos? Número de WhatsApp. Con mucho gusto. ¿Dónde lo veo? Ahí. Aquí. Ahí bueno, si quieren estar comunicados con nosotros, 11-6400-7047. Ese es el WhatsApp. ¿Hay alguna consigna? No, no, todavía no. Podemos plantear alguna consigna, bueno, pero un poquito original, ¿no? Porque si qué te gusta comer o no, qué hiciste el fin de semana, es como que es muy, muy, muy trillada. Así que podemos decir. A ver, no sé, no se me ocurra. Hoy estamos con los 80, quizás podríamos plantear algo de la época. Va por ese lado, sí, va por ese lado. Podríamos decir que. ¿Qué banda, no? Es, o quizás, ¿por qué no elegir la banda de cierre? Ahí está. Del programa también, ¿eh? Esa es una buena opción. Una elegir ahí la banda de cierre del programa. Acordate que el cierre, el tema siempre descolocado. Siempre descolocado. ¿Eh? Hacemos tema un tema descolocado. Descolocado. Pero bueno, podemos hacerlo previo al descolocado. Sí. Último tema del. Les comento cómo es el parque de la cervecería. Es cena, grande, está en Triunvirato. Cena y show. Las entradas las puedes, obviamente, comprar por Passline. Incluye una empanada, un chop de birra, una tabla de fiambres por mesa y pizza libre. Bien. Comprando tu entrada accedes a descuentos exclusivos para el Quilmes Rock de abril, o sea que también tenés descuentos. Además tendrás prioridad para próximas fechas del ciclo del parque. Y el jueves pasado empezaron con una banda que se llama, o el chico se llama Koino Johan. Koino Johansen. Johan pusieron. Koino Johansen. Jokan. Ahí está. Koino Johan. Así como Kevin. Koino Johan, no, claro. Ahí está. El otro es Kevin Johansen. Este jueves. Este jueves. Canta en castellano. Sí. Este jueves entonces tenemos a Santiago Motorizado, que si puede, tiene la oportunidad. Yo no puedo ir todos los, che, todos los jueves tener plata. Hizo 45. Una muy buena versión con Natalie López. Natalie Pérez. Ahí está. Está muy buena. El tesoro es el tema. Sí, que cantan en la terraza. Sí, exacto. Está muy buena. Así que la segunda, este jueves 22:30 está el señor. Si viene Natalie Pérez con un par de chop, capaz que. Sí, puede funcionar. Entonces, podés comprar la entrada por Passline. A ver. Entrás a la página de Passline y lo que te sale es... Ah, no es que vos podés ir ahí... No, tenés un lugar, tenés que elegir, tenés un lugar. A ver, yo ya les digo, una reserva. Sí, vos no podés ir sin la reserva. Claro. Las reservas por Passline. Tenés como un mapita donde tenés el escenario y diferentes colores. Tenés una mesa para 6, que es para válido para 4 personas o 6 lugares, 47.000 pesos. ¿Sí? Entran 6 personas, o sea que no es tanta la plata porque no... En la sumatoria, claro, se divide. ¿Sí? Después tenés mesa para 2. ¿La mesa 47? 47, la de 6 personas. La de 2 está 45. ¿Sí? Pero, por ejemplo, tenés cerca... Perdón. Los lugares están cerca del escenario. Esa es la más cara, ¿sí? Se me hace raro, 47 para 6 personas. Sí, válido para 4 o 6 lugares, incluye menú con una bebida, el mismo menú que yo les dije, la empanada, los platitos de fiambre, válido por 6. Sí, debe ser. Yo pienso que el valor es por persona. Claro, ahora sí. No había leído, 47. Claro, porque si no es mucha diferencia. Pizza libre. Yo no vi la letra chica, es verdad, señores. Me es mucha, entonces, es mucha 45 la diferencia. Persona es en comida para que sea solo 2 lucas de diferencia de mesa, de ahí 2 está. A 6. Pero igual, si te pones a pensar. Che, tenés mesa después. ¿Ves el sí show? Yo por eso lo pongo todos los jueves. No es porque caro. Es plata. No. ¿Viste? No es tan caro. Pero bueno, este jueves, si vos querés ir, 20 de febrero, 20:30, empieza, vos ya podés ir, pero 22:30 está el show de Santiago Motorizado, que si no tuviste la oportunidad, escuchá porque es una re banda, una muy buena voz el de Santiago, y está a las 22:30. El otro jueves van a hacerlo hasta marzo, o sea que pueden venir, tenemos que estar esperando. No falta mucho. Yo quiero ir a ver al de Catupeco Macho. ¿Sí? ¿Qué fecha está, Fer? 27 de febrero. No estoy. Ah, vos no estás, cierto que te vas. Bueno, te vive viajando. Bien las ocasiones. Sí, así se pasa un poco. Sí, pero igual, estaba bueno para ir. Sí, ¿no? Está bien. Bien. Bueno, ahí estamos saliendo al aire. Ahí estamos ya, saliendo. En streaming. ¿Sí? Siempre estuvimos, lo que pasa es que nos dimos, mirá, no, me no sale me... peinado. Lo que pasa es que en la tele estábamos viendo estaba el partido. La catástrofe. Escuchá, bueno, pero puede pasar, muchacho. ¿Qué va a ser? ¿Por qué Ariel está más grande? ¿Por qué? Porque es el más grande. Che, y Saúl está chiquito. Estoy encima. Acá, me mirá. Estoy cayendo de la pantalla. Ay, como estás empezando, te damos bueno, un lugar chiquitito. Ahí, es cuestión de carteles. Bien. Hoy programa, ¿qué tenemos? Hoy tenemos lo que nos gusta a nosotros. Lo que nos gusta a nosotros, los 90 y los 80, para nosotros es esencial, ¿o no? Parte de nuestra vida. Fundamental está saliendo que te y primordial. Sí, ¿qué podemos hablar de los 80? Todos nacimos en la época, la década... Yo 81. 81. ¿Saúl? 79, un año antes de que empiece la década. Ahí está. Pero bueno, uno es parte. 76. Yo 78, mira, estamos... Ahí. El más jovencito es este. Yo nací no sé en la década del 80. Mirá, la década del 80. Bueno, que hable él, que haga todo el programa solo. Claro, ahí está. Ahí está, ahí está el programa solo, porque sos ochentoso. Ustedes en los 80 ya la vivieron más, la música, se dan cuenta. No, no sé, ahora arreglate. Yo estaba en otra. Nosotros vinimos a tomar. Che, y comer. Y a nosotros, che, a nosotros lo que nos gusta es que recordar la época, recordar los temas, porque grandes bandas exponentes de toda la vida del rock, entre los 70 y los 80, no podemos, y los 90. Creo que los 90 nosotros también lo... ¿o no? Los 90 lo disfrutamos muchísimo. Claro. Nosotros. Por la adolescencia. Pero claro. Viste que se dice que la época dorada de la música es la de los 80. Sí. La década del 80 propiamente dicha, que además el pop generó una explosión a nivel mundial con Michael Jackson, Madonna. Es una época muy fructífera. Es una época muy, muy importante. Igual a mí, el primer tema que voy a escuchar no es ni Madonna ni Michael Jackson. Es la banda Simple Minds, señor Pulpo. ¿Qué banda? Mirá, pensé que iba a poner algo de Pech. Mira, todo no porque él se va a especializar. El especial de Pech lo tiene Saúl. Che, escúchame, los días jueves, si vos tenés ganas de escuchar retro también, está el señor Hernán Bande. Lo tengo que venir a visitar ese hombre. ¿Está viniendo Bande ahora? Sí, dos cumpliendo. Che, por eso está ahí el viento afuera, porque está cumpliendo. ¿3 de 3? Sí, hay que ver ahora este jueves. Vamos, Bande, Bueno, entonces, si vos siempre estamos a decir conectados Ultravox los días jueves acá en Vox. Varias horas está, de 9 de 21 a 12. 12. Si no lo saca el señor Pulpo, se va, ¿eh? Se va. Simple Minds, el tema, ¿cómo se llama? Don't You What. ¿Cómo es? Don't You Forget About Me. Ahí está, acá lo tengo, mirá. Tomá, Saúl, me está. Y después entramos al chat de YouTube que tenemos algunos saluditos. Ay, sí. Bueno, entonces, primero vamos a ir con Simple Minds. Una banda que viene a la Argentina. Pará, ¿por dónde nos pueden ver? Y más vale, ay, pará, eso me olvidé, por YouTube. Está pero, bien. ¿Cómo entras? Vos entras a la aplicación, claro, en App Store o Play Store. Y de ahí vos tenés oportunidad de ver nuestras caritas. Bueno, o... pero primero bajar la aplicación, sí, que no la bajó, es Radio Box. Ahí está. 102.9. Yo estoy como acelerada. La de logo negro. Ahí está. Y ahí la bajás y tenés las dos opciones. Estoy acelerada, como siempre. Peor. Y si no, www.fmradiobox.com. ¿Qué haría sin ustedes? Bueno, me desaceleré en un segundo. De ahí vos elegís. Tenés, llegó el efecto. Tenés dos opciones, que es para escuchar o para ver. La sublingual, ¿viste? Sí, está tardando. Y si no tenés aplicación, ¿cómo haces para verlo? Por internet. Por eso, www. Es mejor, sí. Ahí está, porque es más difícil. .fmradiobox.com. Perfecto, de ahí nos ves y nos llamás al 1164-007047. Nos está escuchando Polito, que en cualquier momento le decimos que venga también. A ver qué onda, va a hablar de partido, la fiesta, ¿no? Project. ¿Partido, no, Racing, el fin de semana? Sí, ¿no? Partido, ¿no? Sí, bueno. Saúl, bueno. Pregunta, ¿a ustedes le gusta decir el clima? Sí, no tengo horario. Problema. Bueno, sí, ahora, sí, ahora lo vamos en un minuto. Dale. Y lo tiramos. Ahí está, este te tráfico. Maneja, este te maneja. Este... El tráfico en no la zona. No sé si te conviene sentarte al lado de él. Yo te diría que lo piense mejor. Las ofertas en cerveza del barrio, tiramos todo. Bueno, nos puedes llamar a ese teléfono que dijimos recién, al 1164-007047. Y nos estás viendo ahí en YouTube. ¿Y qué nos estás viendo? Mirá, look nuevo. Canas. ¿Qué más? Mirá, Front 242, un genio tiene la bala. Ya, acá nos quejamos del calor, Brasil 62 grados. En Río de Janeiro, hizo 62 grados el fin de semana. Casi bueno, Santiago del Estero, es distinto. ¿No? Sí. Es distinto. ¿Cómo es distinto? Y esto es un Río de Janeiro. Bueno. Olvídate. Cruza la vereza como me meto en el agua. Y no, sí, todo el día. ¿Sabés lo que es? Es sofocante. No. 40 grados en Buenos Aires, que tengo que ir a trabajar, no es lo mismo que 62 en Brasil al lado de la playa. Y con una cerveza. Me tomo una Antártica y me meto caminando en bola y borracho, no importa. La Sol, si no, esa la Sol. La Sol, es, claro. Es como agua. ¿Sabes? Igual la Ártica es. Sí, escúchame, Saúl, ¿te gusta tomar? Sí. ¿Qué sí, tomas sí. con preferencia los te fines de semana? Un poco, pero ¿a vos te gusta ir a las fiestas retro? Me gusta. Me gusta ir a las fiestas, escuchar música y bueno, bebida cerveza. Por la cerveza, por lo preferencia. General. Sí. Fernet también, bastante. Ahí está. Cerveza tomas livianita, artesanal. Fuerte. No tengo una definida, me gustan todas. Una IPA, una Golden quizás. Bien, tiene todo. Honey, sí. Soy bastante cervecero. No voy a mentir. Abrió un lugar lindo, Nocera, para conocer. Ahí ¿En dónde? Bransen, Nocera. En Quilmes. Ah, mira, no fui todavía. Debería ahí está. Eso, no tendremos que estar haciéndole el. Bueno, re mala, ¿viste? Para la gente sepa, porque está de moda. Está buena y no está tan caro. Muy lindo. No está tan caro. Bien, vamos a ir al tema. Bueno, señor. Club de Minas hizo el último. Ahí en Nocera, tenemos que hablar. ¿Qué onda? Tengo que hablar. Ahora le voy a mandar un mensaje a Silvia. Silvia volvió con problemas de presión, así que evidentemente estuvo bueno. Le dio. Evidentemente la pasó. Ay, Dios, está Silvia. Le dio el escabio. Vos, nos estamos ahora escuchando este tema. A ver. Un temazo de una gran, también una película. Que mucho acá en la Argentina no, el Club de los Cinco no le dieron tanta importancia, pero en Estados Unidos sí, así que vamos a The escuchar. Breakfast Club. Ahí está, Simple Minds, y después volvemos con más, parte de todos, dale. Clásico que canta Ochentosi siempre. Che, Ochentosi que está como fuera del sistema. Los tengo que volver a llamar. Creo que estaban en Brasil de vacaciones, porque ellos trabajan todo. Preguntale si se preocuparon por los 60 grados. Bueno, Simple Minds es una banda de rock de el año 70, de los 70, en realidad, a fines de los 70, en 1977, sale esta banda que es influyente. ¿Qué año? Del 77, de los años 80. Y este es uno de los más conocidos. Igual te digo que yo escuché varios temas y están buenísimos todos, pero este es el que más pegó en la época, ¿no? Tiene otros temas, uno sí es más fanático. Otro, a ver, otro hit. Bueno, no, pero vos no te no, no. Yo estoy, vos, a ver, vos. No, ahora no se me viene ninguno, pero conozco varios. No, sí, recuerdo, sí, los nombres. Tiene... El disco más conocido lo remasterizaron y hace dos, sí, semanas lo volvieron, sí, a editar y a sacarlo. Pero es el que tiene grandes éxitos. Sí, del año 85. Sí, es muy lindo el disco ese. Si tienen oportunidad en Spotify, está remasterizado, está muy bueno. Así que está en el presente esta banda que es buenísima y va a venir a la Argentina. A ver, ya les digo, el primero de mayo va a estar en Movistar Arena. Movistar Arena, ¿sí? ¿Verdad? Así que si quieren ir a verlo, yo lo escuché en vivo la otra vez y tendremos que verlo. Viste que a veces... Bueno, si nos invitan. Si nos invitan, che, escúchame. Viene Garbage también en marzo. Bueno, ¿sí? Si nos invitan. Claro. Piensen que todo viene en verde, chicos, eso. Sí, o sea, sí, es eso complicado. Es verdad, es complicado. Es complicado. Sí, es complicado. Sí, sí. Va a estar el 1 de mayo en Movistar Arena, el 29 de abril en Chile, en Santiago de Chile. Bueno, si nos invitan. Si nos invita. En Río traemos una tele. Claro, en Río Janeiro va a estar el 3 de mayo y el 7 en México. Así que va a ser Río todo... de Janeiro, ¿no? Porque hacemos 60 grados. Pero a tener en cuenta, ¿no? Entrada de show internacional, sí. 150K hacia arriba. De, sí, ahí para arriba y la más liviana. Porque la más, sí, liviana. Olvidate. Yo he visto entradas de rozando los 300.000 pesos. Exacto. Sí, lo bueno en el Quilmes Rock, viste que ahora vienen los premios en la chapita, como venían antes. ¿Pero cuánto tenés que comprar para que bueno, los borrachines se toman una todos los días, una, dos. Que sea por la entrada. Que sea por la entrada, claro. ¿Qué grupo de los 80 que también, a ver quién me puede ayudar, quiere escuchar ahora? Porque vamos a hacer tipo una rocola, que nosotros antes en Insomnia hacíamos rocola, Saúl. Bien. Y elegíamos. Ahora estamos como que no tenemos un... No elegimos tema, vamos eligiendo en el momento. Sí, por ahora pues. Por ahora. Seguimos medio cansaditos. Sí, y yo no sé ahora cuando empiezo a trabajar. No tuvimos tiempo de organizar los bloques. Escúchame, y después vamos a entrar con todas las noticias. Lo que no hablamos es de actualidad. Nosotros hablamos como cosas esporádicas. Viste que va pasando en el programa. Claro, no hablamos ni de policiales, nada. Ni política, ni nada. No, si la realidad salís a la esquina y te la chocas. Sí, así que, no hace falta. Está bien, a mí me parece bien. Bien. Deporte, sí, bueno, hablamos un poco. Vamos de fútbol, entonces, mira, Ariel eligió un tema que está re bueno. ¿Cuál? Pet Shop Boys, Domino, bien, Dancing. Ahí está. Escuchame, año 1988. Escúchame, este tema yo lo bailaba en los asaltos. No, claro, sé si por ustedes, eso me vino. No, sí, sé si ustedes, sí, ¿eh? Sí, ¿cómo que no? Sí. Por eso, sí, me vino a la cabeza. Escuchá. Vamos entonces. Hoy vamos a hablar mucho de música. Vamos a escuchar música y vamos a tener un especial de Depeche Mode. Así que te invito a que nos escuches acá en parte de todos. Y vamos a estar escuchando ahora a Pet Shop Boys, Domino Dancing. Dale. Dumb and dumb dancing.

Tenemos a Alexander Carrera, acá también. También lo conozco. Diciendo genios, debe ser conocido, dicen. Por el apellido puede ser que sea conocido. Puede ser. Estamos relacionados de alguna manera. De alguna manera, ¿no? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, gracias por los mensajes. Ay, claro. 1164-007-047 es donde vos tenés que llamar. Ahí que nos manda un mensaje de Brasil a ver cómo la está pasando con el calor. Muy bien. Estamos escuchando It's On You. Este también yo lo escuchaba en la Z. AMC Saran de Royal McCoy. Eso, che, iba a decir la Mega. Bien, escúchame. Che, se me vino por, sí, escuchando música. Sí. Milli Vanilli, ¿era 80 o 90? 80. Milli Vanilli, sí, los 80. Que le sacaron el premio. Claro, exactamente. 80 che, en Magis, tenés la película para verla de Milli Vanilli, biográfica. Realidad, muy buena. Netflix. Algo leí, algo leí. No es Netflix. No es Netflix, mírenla. No, no, no salió todavía en ningún lado. En Magis. Que les retiraron el Grammy. Sí, Grammy, claro, exactamente. Se descubrió que era toda una puesta en escena, que no cantaban, era. Sí, ponían la cara nomás. Escúchame, el. Pero bailaban bien. Bailaba, sí, eran, claro, dos bailarines, sí, sí, coreográficos. Tenían facha, todo. El representante o el que le editaba las canciones era alemán. Era el mismo que le hacía el video a, ¿cómo se llama? A Maxi López cuando jugó Barcelona. Escucha. Nada, sí, era un mago ese muchacho, pero no puede ser, sino. Che, escúchame. ¿Y sabés que le hacía la voz a Bonnie M? Sí, la voz de Bonnie M la es voz de esa, del negro, del, ¿no? Sí, es del alemán este que todavía está vivo. Milli Vanilli, uno de los Milli Vanilli muere. Después de, porque quedó como en ese instante de porque él tenía mucha facha y además muchas chicas lo seguían, ¿sí? La pasaron mal realmente. La, sí, sí, lo han dicho en algún reportaje. En Alemania, porque eran alemanes. Sí. Eran, sí, alemanes. Sí, sí. Uno de ellos era francés y el que murió era alemán. Sí, era una colonia de alemanes. Bueno, no sobreviviente. Sí. Bien, escúchame. Che, escúchame. Noticias de interés general que yo sé que este Marcelo es terrible. Que yo sé que no les va a importar, pero capaz que saben quién es Yao Cabrera. ¿O sabemos quién es Yao Cabrera? Ah. Sí, lo tengo. No soy de seguir youtubers, pero sé que es el muchacho, el hermano de Saúl. Que pelea. No, Carrera es él. Cabrera es este. Es Cabrera. Marcelo. Primo. Escúchame. Detuvieron al youtuber Yao Cabrera condenado por reducción a la servidumbre. Yo no creo nada de esto. ¿Reducción a la servidumbre? Y ha tenido noticias que se tiró por el balcón, que cayó. Sí, es para tener más seguidores. ¿Sabes vos quién es? Porque mira, este es el viejo, este no sabe. La más pálida idea de quién es. Anda con la mamá de Coso. Anda con la mamá del de Gran Hermano. Ah, sí. No, esa sí te acostás. Te acordás, digo, ya, capaz. Buscala. Nunca miré Gran Hermano. No tengo ni idea de quién están hablando. Sí, el pulpo sabe. El pulpo no es ningún tonti. Me lo crucé en el Buenos Aires Trapa, Holder ahí. No lo saludaba a nadie, pero él corría a la gente. No, ¿en serio? No entendía, sí, de verdad. Me estás cargando. A la salida iba. Che, vos sos de ir. Fantasmeado ahí seguido. Che, vos sos de ir a muchos shows. ¿Te gusta ir? Sí, cuando puedo voy, me gusta. Buenos Aires Trap, ¿qué onda el Buenos Aires Trap? Y fue una cuestión particular, porque no soy del palo, no escucho. Sí. Trap, pero bueno, fue un descubrimiento grande, porque. Porque hay toda una movida. Sí, ¿no? Para meter. ¿Pero hacían batallas y eso? No. Era los estuvo, artistas. ¿Duki? Artistas Duki, de trap. Sí, estuvieron Duki. Kila. No me sale el nombre de esta chica. A veces se nota que no. Emilia Mernes. No. No, estuvo Nicki Nicole. No. Y la otra chica, la morochita que está casada con el mexicano. Kazu. Esa pareja, Kazu. No Kazu. Me acuerdo los nombres. Ellos son como los top del trap, digamos. Sí, Bizarrap, creo que estuvo Bizarrap. Bizarrap, ¿no? Estuvo en la segunda fecha, sí. Ah, vos fuiste la primera. Yo, el trapito que conozco es el que está acá en Quilmes. El trapito que estaba en Quilmes. Nosotros es el que somos conozco. Como viejos, estamos oxidados. Pero sonaban bien, estuvo bueno. No, se ve que hay un laburo atrás. A mí el trap me genera que la puesta en escena, ¿no? Y sí. Digo, bueno, por ahí no es establecidamente que tocan con una banda, sino que con pistas tocan. Claro. ¿No? Hay muy pocos artistas que he visto que tocan así con una banda. Como por ejemplo Trueno, que también lo vi en vivo y sí, tiene una banda establecida. Bien. Sí, sí, sí, sonaba muy bien. Hay mucha gente. Muchos chicos jóvenes, ¿no? Mucha juventud. Claro. Es generacional. Claramente. Sí, porque casi todos mis alumnos fueron al Buenos Aires Trap. Estaban todos ahí. Mucho padre con su hijo. Exacto. Eso mismo. Bueno, hablando de esto, Yao Cabrera fue condenado en 2024 y ahora la justicia ratificó la pena. Está alojado en la unidad de Bowen en el Servicio Penitenciario Cordobés. Yo que no lo creía, ¿viste? Porque está complicado. Está complicado realmente, ¿sí? Sí, fue condenado por reducción, dice, de servidumbre. El influencer fue denunciado por el manager de medios de Jorge Sonsini y luego por Giovanna Di Mittole entre mediados del 2019 y fines del 2020. Según está explicado en la causa, Cabrera contrató como editora de videos a la víctima que atravesaba una difícil situación personal. La oferta consistió en una falsa promesa de buen salario, comida y vivienda. Estoy muy enojado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estoy muy enojado. ¿Por qué? Una amiga, Silvia, justamente que estábamos hablando hoy, que nos conseguía las entradas, está haciendo el curso de tatuaje. Sí. Entonces mostró un tatuaje, que esto que el otro que había hecho, muy bueno, que esto que el otro. Y una de las chicas dijo, yo quiero algo del Diego, que esto que el otro, y me puse a buscar tatuajes. Y encontré un hijo de mil que hizo el mismo tatuaje que yo había. ¿Te acordás el que yo dibujé? Sí. Se hizo el mismo tatuaje. Te voy a encontrar. Te voy a encontrar. O sea que el diseño es tuyo. ¡Sí! Mirá. Cero código. Una calentura tengo. ¿Sí? Mirá. Y bueno, le tenemos que agregar algo, Ari, para que sea distinto. Claro, para que sea distinto. Sí, al hijo de puta que se rompió le voy a poner. Che, hay una noticia, si no sé si es fake o real. ¿Cuál? El muchacho este que se lo comió una ballena. ¿Será verdad eso? Y lo escupió de vuelta porque dice que le tiró. Claro, que dice que tiró Fernet. Eso es mentira, eso es mentira. Tenía una botellita de Fernet en el bolsillo. Lo de Fernet es mentira, me parece. Se la tiró y dice que lo escupió por eso. Sí, sintió el sabor amargo, dijo, para mí que me escupió por eso. Anécdota, siempre lleven una botellita de Fernet. ¿Y qué onda? Para mí, el video ese debe ser fake. No, no, es real. Es real, ¿eh? Es real, sí. Sí, es re real. Lo que pasa es que, bueno, tenés que tener ganas de andar en kayak ahí en el canal de Drake, en el Estrecho Magallanes. No, pero digo, el video del coso sí es real, de que lo trague la ballena. No, pero el de... Pero de la nota, digo, para mí la nota debe ser una joda. La nota es media, sí. Para mí la nota es una joda. Pero entonces se lo tragaron a un muchacho y lo escupió. Qué suerte que tuvo. Sí, sí. Sí, es verdad, fue Pinocho por el que estaba feo. Pobre. Me gusta. No, pero si le hubiese querido triturar, lo tritura en 2 segundos la ballena, no lo larga nunca más. Por eso digo, tuvo una suerte. Y justo el padre que estaba filmando, ¿sí? Otra persona que reaparece y que vuelve después de 4 años es Pata Villanueva. No sé si recuerdan que Pata Villanueva tuvo un accidente en su casa, que cae por las escaleras y de ahí no pudo volver a caminar. O sea, una señora entrada en años, sí, Pata, exacto, Villanueva. La ex BD habló de sobre estado de salud. No podía caminar porque le dolía la pata. Ay. ¿Qué timing? En febrero del 2021, Pata Cucaracha, Villanueva. Le dicen. ¿Por qué? Porque no puede caminar. ¿Qué va a hacer? En febrero del 2021, Pata Villanueva descansaba en Punta del Este cuando sufrió un accidente doméstico y tuvo que ser internada de urgencia en Punta del Este, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasó? Se golpeó la cabeza y después de eso nunca más estuvo como 2 meses en coma. ¿Y reapareció? Ahora está recuperando la voz, pero todavía no camina, ¿sí? Hace 2 años y medio que está en cama, ¿sí? Así que bueno. ¿Con quién? No, sola. Ah. Sí, esta era la mujer de Tarantino. Tarantino. A mí me vendría bien un accidente de eso. Ay, no, Marcelo, Dios mío. Eran como Wanda y Cardi en los 80. Pata Villanueva y Tarantino. Era muy faranduleros, una pareja con un perfil alto. Es verdad. Vamos a otro tema. Wanda y Cardi. ¿Y lo vieron a Wanda y este? Oh, elegante. Comiendo un pancho en la costa grande. Sí, era que estaban comiendo. Sí, no sé. Estábamos filmando un video y bueno, se fue. Yo creo que igual Wanda con Elegante volvió a ser lo que siempre quiso. O sea, dejó de ser de esta gran alcurnia de estilista de Roma al ser de acá. Porque el pibe es re... Eso es lo que tiene, que es muy sencillo. ¿Sí? Lo que pasa es que lo dejó claro, exactamente. Vamos a ir entonces con el próximo. ¿Tenés otro tema vos? ¿Vos querés elegir uno? No. Para mí la sedujo cantándole. No, vos dijiste un tema, Ariel, ahora le toca. Yo tengo uno. Dale. ¿Van con este primero o venimos después? Vamos o... primero con este. Dale. ¿Cuál? Ah, anuncio este, no había entendido esa parte. Dale. Sí. Escuchamos a Business con We Are Gonna Get You. Ahí está. ¿Este no lo tenés? Sí que lo tenés. ¿Pero es de los 80 ese? Este es de los 80. Claro, es lo que está sonando. Exactamente. Y bueno, ahí está. Vamos. Eso. Watch out for business. We're gonna catch you. Watch out for business. Watch out. for business. There's no way out. Parte de todos, con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Che, tema buenísimo como este también, ¿no? Este levanta pista a full. Levanta pista. Y siempre hay uno que baila, ¿viste? ¿Este era 80 o 90? No, este es los pasos prohibidos. Los prohibidos en la fiesta. ¿Era 80 o 90 este? Y 89, si 89. No me equivoco. Está, claro. Está ahí al límite. Sí. Chuba al límite. No está, escúchame. Chuba al límite 90. Claro. Igual al pulpo no se le escapa nada. O sea, si lo pones porque es de los 80, es muy difícil que se vaya otra vez. No, él tiene, la tiene re clara. Después del otro tema y lo puso. Ay, Dios mío. 11-64-007-047. Nos puede llamar. Acá Tico y dice, decir, a ver. Chicos, señora banda In Excess, por favor. Ahí está. Bueno, vamos entonces. Bueno, ahí está. Porque a Marcelo le gusta mucho, te digo, Saúl, que sí. No hablemos tanto. Y que. No. Que hagamos chistes negros. Que hagamos chistes negros y que no hablemos tanto. Por ejemplo, la otra vez cuando Ariel se quedó solo, sí. Daba toda la información del tema, ponía el tema y. No es que se ponía a hablar. Y pero no tenía con quién charlar tampoco. Pobre. Bueno, quise poner la inteligencia artificial un poquito acá a ver si podíamos charlar, pero yo no. Pero ¿ah, no? ¿Sí? Mirá, ¿sí? Está buena la idea, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Bien. Pero viste como que te imaginás. No lo usé nunca, no tengo ni idea. No sé, tendría. Fuera de broma, tener. Nunca lo usé. Nosotros con el Diego, ¿no? Chateamos sí. Una vez con Diego sí. Y con Messi. Chiqui, sí, es un flash igual, ¿eh? Pero te hace la voz así. Toda la voz. Sí, con Maradona. Le hace preguntas y te responde lo que vos quieras. Sí. Sí, hay un muchacho que hace todas esas cuestiones, bueno, en Instagram. Claro. Que samplea la voz, le pone, no sé, 10 temas. Entonces ya lo reconoce, le busca el tono y bueno, después le agrega la base musical y la pista de voz y lo mezcla. Claro. He escuchado de Cerati. Bueno, yo escuché Crimen por Iorio, por ejemplo, de hecho. Hay mucho de eso también, tipo sí, un mashup. Sí, es muy bueno. Bien. Después vimos el de Ramones hecho también por Viejas Locas. Claro. ¿Te acordás? Sí. También, ese lo escuché. Hay un par muy de bueno. ¿De Billie Jean también? Por el Big Player, mira. No, yo A ver, lo que yo decía es un hombre que hizo la inteligencia artificial de su hijo ya fallecido, sí, que salió en TikTok, es un hombre que desarrolló una aplicación. Y cargó ese, los mensajes. Exacto, él carga los mensajes y vos podés hablar con alguien fallecido. Es un flash, igual. Es medio creepy, sí. A mí eso me da. A mí, ¿viste?, me da como cosita. No, no es, sí, que podés hablar con alguien fallecido. Bueno, sí, pero te. Bueno, pero es como si fuera. Falleció, que... ¿no? Sí, pero vos le haces, vos mirás las cosas que pone el hombre en TikTok y le pregunta cosas de la cotidianidad. Hablando de cosas paranormales. ¿Qué vamos a hacer? Los Sky. ¿Cómo es? Walker. Después Sky lo vamos Walker a hablar. Los Skywalker, ¿sabés lo que son? ¿Hablar de eso? Skywalker. Skywalker, sí. Sí, ¿qué es? No, ¿sabes? Lo escuché muy de pasada. Sí, es como. Sí, es raro, ¿no? Que... El concepto ese. Sí. Sí, es un concepto que está en Estados Unidos muy de moda. Skywalker es caminante del cielo, algo. Sí, es claro, una cosa así. Sí, sí. Walker te dice Rey. Camino al cielo de Michael Landon, de los 80. ¿Te acordás? Esa serie nunca la vi. ¿Nunca viste Camino al cielo? No, en el viejo Canal 11, antes de ser, sí, Telefe, yo me acuerdo que era, sí, muy chico. Y no, a mí no me... No, había unos capítulos. No, no me sueltos llamaba la atención. Escúchame, ahí como en Camino TikTok al cielo, mucha gente Michael que está hablando de esa... Digamos, los de la... De los Skywalker. Ahora lo voy a buscar. Hay un chico que filma, por ejemplo. Hay un... Tendremos que pasarle el... ¿no? El video que vimos nosotros. Sí. Está... Hay un perro... detrás de la del ventana. Del otro lado del vidrio de la ventana está parado, sin moverse, sin mover la cola, nada. Es el perro de él, ¿no? Y dice, bueno, ahora vengan a ver. Se va al garage, lo llama y viene el mismo perro moviendo la cola. Y dice, bueno, esto es un Skywalker. Es como un espíritu que está ahí, como si fuera el perro de él, y está esperando que lo deje entrar. Pero no es el perro de él. El perro de él estaba en el garage. Hoy lo vamos a buscar para hablarlo con él. Y a eso le, sí, llaman un Skywalker. Eso está el bueno. El perro estaba así, inmóvil. Sin mover y esperando que skin le abra la puerta. Skinwalker se llama. El skin, con, así skin, de piel. Ah, de pieles. De piel. Es como walker, que sí. Supuestamente dice que son extraterrestres que, claro, toman, son caminantes que toman forma de ahí él. Entendí el concepto. Ahí está. Ahora sí. Sí, yo después ahora, claro, le voy a Sky pasar Walker, el Skinwalker. ¿Sabés dónde está ese concepto? No sé si habrán visto algún capítulo en Supernatural. Ah, sí, sí, sí, que sí, toman, claro, la personalidad y el cuerpo, sí, de otra persona, pero tienen que estar cambiando de piel cada determinada cantidad de tiempo. Sí, sí, sí. Acá dice que los skinwalkers son asociados con la hechicería, ¿sí? Suelen incluir generalmente al coyote, a los perros y pueden incluirse otras criaturas. Generalmente las asociadas con la muerte o los malos augurios. También pueden poseer animales vivos o personas y caminar en sus cuerpos. Si vos buscás en TikTok o buscás en las redes, tenés un montón de información. Yo ahora, dentro de un ratito, voy a mandarle el audio de este que está contando justo lo del perro para que ustedes lo escuchen, ¿sí? Así que bueno. Me gustaría pasar el, sí, audio cuando la gente 86 estuvo en Argentina. Eso también está ahora raro. Lo vamos a ahí poner. Está. Está buenísimo. ¿Qué vamos a escuchar, Saúl? Bien, nos vamos a ir al año 1988. Vamos, sí, a escuchar a uno de los artistas más renombrados y con más el prestigio mejor de Inglaterra. Estamos hablando del señor Morrissey, que fue en los 80 también parte de The Smiths, una banda que a mí, increíble, particularmente me encanta. Nos vamos a ir al año 1988 al álbum Viva Hate. Y un tema que me encanta que se llama Every Day Like It's a Sunday. Dale. We'll be right back.

Transformamos tu apariencia y tu confianza. Un corte perfecto, una barba impecable o un tatuaje inolvidable. Garage Barber y Monkey Tattoo Studio. Nos encontramos en calle 897, número 4273, entre 843 y 842, San Francisco Solano. De lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Domingos, de 9 a 13 horas. Instagram, garage.barberstudio, monkey-tattoo-studio. WhatsApp 11-38-15-80-49 o al 11-33-52-20-32. Descubrí la nueva versión de vos. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Únete a nosotros y sé parte de todos. La mañana y hay ruidos horribles afuera de mi propiedad de nuevo. Y una de mis perras está afuera llorando que quiere entrar. Déjame que te muestre algo. Esa es mi perra, una de mis perras. He estado llorando afuera, que quiere entrar. Pero algo está extraño. Y te voy a decir por qué. Déjame que te muestre esto. Esto es una locura. Lady. Mi perro ha estado adentro. Mi perro ha estado adentro del garage por las últimas 3 horas. Y eso. Eso que está afuera no es mi perro. Lo que está afuera es algo que tomó la forma de mi perra y que quiere que lo deje entrar. Algo que obviamente no puede entrar en mi casa sin que yo les abra la puerta. Esa no es mi perra. Vete de... Está como, che, como de Volver al Futuro cuando se pone Marty McFly el coso. Uy, se... Un cambiaformas. Claro, Skinwalker es un mito, ¿sí? De nativo de americano, de la parte de América del Norte, ¿sí? Especialmente en las tribus del sudoeste, ¿sí? Los Skinwalkers son temidos y respetados. Según la creencia, estos seres malignos utilizan sus poderes para dañar, atormentar o incluso matar a las personas. ¿Vos lo dejás entrar? Hay una serie que hace poco vi, que es el actor, el de Arrested Development, Ozark, no me acuerdo ahora el nombre del actor. El rubio de ojos claros. Claro, exactamente. Que... lo culpa de un asesinato. Y muestran imágenes de él en todos los lugares. Y el flaco nunca había estado. Lo terminan condenando y todo. No me acuerdo ahora cómo se llama la serie. Muy buena. Los Skinwalker, por ser una serie de habilidades según la tradición, la más notable es la capacidad de tomar la forma de diferentes animales como lobos, coyotes, cuervos, zorros o incluso perros. Otras habilidades incluyen la habilidad de manipular a las personas mediante pensamientos o sueños, moverse a velocidades sobrehumanas y poseer la resistencia para viajar largas distancias sin cansarse. A pesar de estas habilidades, son a menudo retratados evitando la luz directa y prefieren moverse durante la noche. Este hombre, si vos lo buscás en TikTok, sigue filmando a los perros y te muestra en un momento que lo viene a visitar ese perro y que tiene todos los perritos adentro. Él no los saca porque los perros están como asustados. Y después tenés un montón de videos de Skinwalker, ¿eh? Perros caminando en dos patas que son medio raros, que yo no sé si Que esas son las patitas adelante, ¿no? Claro, cuando así. Caminan en dos patas que van haciendo. Ay, son re impresionables. Yo no sé si lo vieron. Hay uno que se para y la mira a la chica de costado y decís vos. Acá encontré la serie que decía yo. Sí, a ver. The Outsider. Outsider. The Outsider. Es una serie basada en un libro de Stephen King. Ah, mirá qué bueno. Sería como esto también, ¿no? Con el Jason Bateman. Ahí está. Ahí supuestamente sí, una criatura que toma la forma. Ahí de... está. Así que si la está muy de moda igual estuvo sí, esa serie. Sí, sí, aparece, vuelvo a reiterar, aparece en varias ocasiones en Supernatural. Sí, en Supernatural. Ah, combaten los hermanos, sí. Ah, mira. Y toda esa dinámica de hacerse pasar por otra por personas, en este caso personas. Che, ¿será verdad? Hay que hacer una investigación de eso. Claro, ¿será verdad? Esto está bueno el... Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, hace rato que no hace un paranormal, ¿eh? Tenemos que hacerlo. Pasa que tenemos que conseguir historias. ¿A vos, Saúl, te pasó algo alguna vez? ¿Algo paranormal? No, no tanto. Quizás cuando era chico, una vuelta hubo una secuencia media rara en Mar del Plata, en la casa de mi tía, que estábamos con mis primos. Sí. Y hubo algo que a mí me llamó la atención y que fue raro. Después de grande no tanto, no he visto ¿Y cosas. ¿Qué pasó? Muy... ¿Se puede contar? Y era como que había muchos ruidos arriba, nosotros estábamos por ahí y había una serie de ruidos que no eran... ¿Eran chicos, adolescentes? Sí, éramos muy chicos, sí. Tendríamos menos de 15 años. Y en la parte de arriba, porque tenía como un altillo, bueno, de ahí provenían los ruidos. Y en un momento dijimos, ¿qué pasa si no hay nadie arriba? Claro. Y era como que movían las sillas y no, golpeaban. Bueno. Y bueno, claramente, después le contamos a mi tío, a mi tía, a los adultos responsables y medio que no nos creían. Pero sí. Yo creo que hubo algo ahí, por eso te digo, no. Ah. Yo soy medio de... Estaba Hugo encerrado comiendo una cubeta de pescado. Soy medio reticente para esas cosas. Pero... Sí, mira, es como que vos no crees. No es que no creo. No creo en las muchas veces en las historias que cuentan, porque bueno, quizás hay muchas historias que... Son más que... para conseguir seguidores. Pero sí, hay muchas cosas, ¿sabes que creo? Nosotros tuvimos el último paranormal. Una señora que era, ¿te acordás? Vidente natural. Y se especializaba en casa cosas paranormales. ¿Te acordás, Marce, no? Sí. De que estoy hablando. Tucumán, de Tucumán. Todo lo que son casas embrujadas. Sí, o sea que hacía limpiezas y esas cosas. Exactamente, nos habló de allá y nos explicó súper recontra bien las cosas. La señora nos explicó re bien. Ese fue el último paranormal que tuvimos. Sí, sí. Podríamos hacer después en marzo cuando esté para recontar. Señor Saúl, usted ahora ya que está con nosotros va a quedarse con nosotros. Bueno, si me invitan yo. Sí, más vale. Estás invitado. Y ¿sabes qué? Busquemos historias. Bueno, acá te cuento, Saúl, las historias que salen son todas de reales. Gente conocida. Sí. Bien, que entonces son todas buena fuente. Son todas reales que le pasaron a ellos o algún amigo, ¿no? Es que las bajamos de internet y la ponemos, ¿no? Toda gente conocida, entonces tratamos de que sea lo más verídico. Verídico, sí. ¿Viste? Así como te pasó a vos. Entonces, ¿viste? A veces se te pone la piel de gallina. Sí, porque, nosotros tuvimos bastante, cuando hacíamos antes más seguido, tuvimos historias re complicadas, ¿eh? Y de gente inclusive, que es conocida, que vos decís... Tuvimos vidente en vivo, tarotistas en vivo. Sí, sí. De medium en vivo. Ah, eso me gusta, eso de los medium y las medium. Sí, sí, sí. Así que fue heavy ese día. Estábamos en plena pandemia, me acuerdo, y estábamos haciendo la burbuja. Estábamos del otro lado. Estábamos haciendo la burbuja del otro lado. Y la verdad que lo que nos dijo el medium es complicado, medio. Y la peor. Sí, y medio. Che, escuchamos a Morrissey, cantante y compositor, autor británico, para mí uno de los mejores cantantes ingleses. Me encanta. Sí, Stephen Patrick Morrissey. Que perteneció en un tiempo a una re banda que hizo un antes y un después en los 80 y que después él se la largó a solista y le dio para adelante. Un poco reticente con la gente. Ahora esta última... Tiene su personalidad. Esta última semana estuvo haciéndonos recitales allá en Inglaterra y se le subieron... Porque le gusta que suba gente, pero la elige. Pero se le subieron un par y ahí se fue y no hizo más el show. Ah, sí. Sí, se fue. Ah, se fue. Sí, porque tiene. ¿Tiene? Bueno, acá nos canceló dos veces. Sí, acá canceló. En octubre y en febrero. Pero supuestamente le agarró dengue las dos veces. Tenía dengue, sí, en México se lo contagió. No, y la única que no lo banco, que no lo banco directamente, es que no, se pelea, no lo quiere a Robert Smith. No lo quiere a Robert quiso. Smith. Y Robert, que es un ser de luz, el más no bueno. Voy a opinar de él, dice. Sí, es la única que no lo banco. Sí, bueno, son ingleses. Difícil. Viste que los ingleses son como medio complicados. Robert Smith es como que está más allá del bien y del mal. Estaba viendo una nota hace poco. También un gran exponente de la música. ¿Va para todos lados así, sí, así despeinado, de así, pintado? Así, así como estoy yo, mirá. Sí, anda, no, Marilyn Manson creo que ya no anda como antes, ¿no? Sí, pero preferible que ande como antes y no como está ahora. Y bueno, personalmente es como que la che, lo ves y es como que no sé, pintate, papi, porque no. No lo trato muy bien la edad, me parece. O no, eso te iba a decir. No es como que, bueno, ojo, que Robert Smith, yo lo amo a Robert, a Roberto, pero en la realidad es que Marilyn Manson es como un. La hombre. La hombre. Robert Smith no, Robert Smith que conserva, no es la hombre ni la mujer, porque es así. Pero conserva es su... Mrs. Dunfire, boludo, tenía el brocho. No tiene el perfil de rockstar ese, viste, no, soberbio. El tipo está, perfil él bajo. Él dijo que él todavía, él nunca pensó llegar a esta edad. Exacto. Dijo. La otra vez lo estaba viendo en una nota. Decía, yo nunca pensé en llegar a esta edad. Yo ¿sabés qué pensé? Decía yo, morirme antes. Porque viví excesos. Muchos, sí, claro, excesos. Pero bueno, nah, sí, bueno. Y sigue casado con la, con misma, la misma mujer de hace años. La novia de la secundaria. Para hacer lo que hacía, está re drogado. ¿O no? Qué terrible que es. Bien, ¿con qué tema vamos a ir? No sé. ¿Y vos eras el que ibas no a elegir? No sé, te pronunciarlo toca. Yo. Ah, señor, ¿cómo era? Está el locutor para eso. ¿Cuál era el tema? ¿Vos te acordás, Saúl? Porque yo... Sopsel. Ah, no, Sopsel no. No, Yasu. Yasu. Vos me decías banda, que Yasan. Vos me decías que te hacía acordar el, la voz de Andy Bell. De Andy Bell, exacto. Esta es una banda también de la mente, sí, del gran Vince Clarke, que sí, fue parte de Depeche Mode. A su vez después formó Yasu, sí, y después Erasure. Bueno, la voz es de Alison Moyet. Ahí está. Vince Clarke es multiinstrumentista, cantante. Ah, el peladito. Fue el uno de los pioneros de poner sintetizadores y sonidos electrónicos en las canciones. Así que vamos a escuchar a esta gran banda, a este gran dúo. Ahí un está, gran dueto con esta canción. Yasu, dale. Now I'm waiting on you. I need some time to get it right. Your love's gonna see me through. Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Muy bien, estamos aquí en Parte de Todos, desde TikTok, desde Instagram, desde YouTube. Un montón de cosas. Nos podés escuchar en 102.9, en la frecuencia modulada, la vieja usanza, ¿viste? Esa que vos prendías la radio como nos gustaba a nosotros, la escucho, ¿o no? Yo, olvídate, yo escucho así. ¿O no? Sí, porque ahora, o sea, tenemos hablando aplicaciones. Hablando de vieja, mi suegra cayó en una estafa. Hablando de vieja. Hablando de vieja boluda. ¡Ay, qué! Un saludo. Un saludo. Se metió en Facebook sí. Y se no sé dónde cliqueó. Y le hackearon el WhatsApp. Y empezaron a pedir plata. Sí, menos mal que después mi primo justo estaba. Y bueno, le pidió que le bloquee la persona. Y fue ahí que le devolvieron el WhatsApp. Porque si no estaban pidiendo. Sí, estaban pidiendo. Se metió para fijarse cuánto estaba el precio del cajón de pollo. No sé para qué. Pero viste que ella es como que tiene todavía una esperanza, bueno, de seguir, zafamos que no pasó nada. Y estaba asustada encima, viste, porque cómo puede ser que me bloquearon. ¿Sí? ¿Le hackearon alguna vez el WhatsApp? No, por suerte, no, he tenido esa experiencia. No, claro, porque dicen que es complicado, viste. Encima mi mamá siempre manda audios, nunca manda escrito. Entonces la gente cuando le pedían, ya sabían que no era ella, porque ella directamente manda audios. Entonces la gente decía, no, vos no sos Raquel. Ella pide poca plata. Sí me ha pasado, sí me ha pasado esto que están comentando. Por ejemplo, un compañero de la secundaria que no hablamos muy seguido y te tenés que dar cuenta al toque. Entonces, mensaje así de la nada, un día random, che, Saúl, te molesto, no me pasás 15 mil pesos. ¿En serio? Sí, sí. Y después, bueno, en el grupo, por ejemplo, esto puntualmente en el grupo de secundario, avisó otro compañero, dijo, che, mirá que a tal le hackearon el WhatsApp. Y ya había mandado como 40 mensajes pidiendo plata así por transferencia, que es el gancho, ¿no? De eso. Claro, ese es el tema. Y alguno habrá caído. Sí, sí. Esta es una de las cosas que están pasando. 1164-007047. Estamos desde Radio Box, desde Quilmes, para todo el mundo. Nos puedes bajar la aplicación, y ya ahí. Che, ¿cómo se usa la palabra random ahora? Estaba bastante utilizada. Sí, sí, totalmente. ¿Qué significa? Pero está la buena. ¿Qué significa? Al azar. Al azar, sí, al azar, random. Sí. Random. Perfecto. Los chicos la dicen mucho. Sí. Sí. Random. Está es bien, un tema random. Sí, pero queda buena. Está, sí, no, queda no como. Disgusta. No me disgusta. Bien, nos llamás. ¿Qué vamos a ir con un especial de una banda que a mí me encanta? Bien. Que soy fanática, de que tengo 17 años. Bien, ¿sí? Estamos iguales. Hace un montón. Hace un montón. Mirá que. Qué malo que sos. Hace 10 años. Hace 10 años. Ay, gracias. Bien. Escúchame, una banda que ha revolucionado en los 80, lo que veníamos hablando con Vince Clarke, que los sintetizadores en ese maestro, momento, claro. Maestro sí. en esa cuestión de meterle sintetizador, sí, y sampler a la música. Una banda que es fundamental. No puedo dejar de marcar que también soy fanático, pero es una banda fundacional de lo que es el New Wave, el Synth Pop, el Techno Pop. Bueno, estamos hablando de Depeche Mode, que tuvo sus inicios en un principio, fueron a través del gran Vince Clarke y de Martin Gore, ¿no? Ni siquiera conocían, sí, a quien sería el futuro cantante. Estamos hablando después del año 75, 77, que primero se llamó No Romance in China, la banda. Sí. In China, lo decimos así, sí, con la pronunciación. No, pero ese nombre lo hicimos seguido igual, pero No Romance. No era muy. Y después pasaron a denominarse Composition of Sound. Sí. ¿No? Y después de eso, lo estoy haciendo así breve, sí, para escuchar las canciones, lo conocen al cantante que va a ser el frontman de la banda, Dave Gahan. En el año 1978 lo escuchan cantando una canción de David Bowie. Toda genio. Gente que se conocía de la secundaria, muy muy muy muy típico, ¿no? De formar una banda con amigos de secundaria. Y a partir de ahí, bueno, empiezan a trabajar juntos hasta que en 1981 lanzan su primer material discográfico, que se llamó Speak and Spell. ¿Y vamos a escuchar un tema de ahí? Y podemos escuchar uno de ahí, sí, ¿cómo que no? Claro, el señor Pulpo, mire, tiene que usted ponerse a trabajar. ¿Cuál bien, es el tema? De Speak and Spell podemos poner un gran clásico, que es I Just Can't Get It Out. Ahí está. Del primero que hasta el día de hoy lo siguen tocando en vivo. Esta en la fiesta de retro son... Que a mí me gusta que... No me gusta que la quemen tanto la canción. Y no, pero es de las más trilladas. Sí, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Vos qué decís? De hecho, han dicho que es como que les fastidia un poco tocar. Se cansa. Pero se la pide la gente. Que bien, entonces, ¿qué vamos a escuchar, Saúl? Bien, escuchamos desde el álbum Speak and Spell del año 1981, Depeche Mode, I Just Can't Get Enough. Baby, are you on my mind? I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough, I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Estamos aquí en Parte de Todos. Yo estoy saliendo en vivo por TikTok y por eso me van a estar viendo de que salgo con el celu. Ya que está, lo firmo a los chicos para que le vean las carillas, ¿sí? Las carillas que tienen todos. Y estamos escuchando a una de las grandes bandas de todas las épocas que siguen vigentes y son Depeche Mode, And Just Can't Get Enough, de Speak and Spill, un disco que a mí me gusta, pero porque soy fanática, ¿sí? Ese es el tema. Bueno, pero ya tuvieron ahí su primer hit. Sí, el hit este. Jóvenes. 19, 20 años. Sí. Bueno, ¿y ahora a qué disco vamos a ir? Bien, nos vamos a ir un poquito más adelante. Nos vamos al año 1986. Ya habían pasado dos o tres discos en el medio. Y es una canción que escribió, como casi todas las canciones de Depeche, Martin Gore. Y que sonó mucho, fue uno de los maxis que más se vendió en el Reino Unido y también alcanzó el número uno en Billboard. Así que estamos hablando de esta canción que se llama A Question of Time, que se encuentra incluida en el álbum Black Celebration. Vamos con eso, vamos. Questioning Time. Time. Che, Saúl, ¿te gusta la banda de Depeche Mode Experience? Sí, hay dos, ¿no? Hay una que sí. la fui a ver al Club Tucumán el año pasado. Pero esa. No era la misma, no, porque hay dos. Hay dos. Tiene razón, hay dos. El anterior, claro, el anterior manager de la banda que ahora está en Rumania. Porque están en Rumania ahora los chicos. Sí. Se abrió camino con otra gente. Y presenta el tributo a Depeche Mode. Y la que vimos nosotros en Club Tucumán es Depeche Mode Experience. Sí. Que es la del chico de Solano. Sí, que, claro, que estuvieron en Club Re también. En Club Re también, pero la banda del otro, del digamos del que era el manager antes, también se llama El Tributo. O sea que... Y hay unas broncas ahí, sí, en el medio. En el medio hay como medio... Sí. Yo creo que la que vimos nosotros hace poco, que es de Depeche Mode Experience en el Club Tucumán, que es la que viste vos también. Sí. Pibe. Qué lindo estuvo ese show. Lo saca muy bien a todo el estilo, la voz. Sí. Hay gente que se resiste, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Sí, ¿y por qué pensás que se resiste? Porque es como que la banda es directamente una copia, ¿no? Que no es que pone algo, una producción propia, ni toca sus temas, sino que literalmente agarra la canción y la reproduce lo mejor posible y con el sonido más fiel. Yo creo que por ahí el fanático eso lo jode un poco. A mí no me molesta, ¿no? No, a mí tampoco. ¿Vos tuviste la oportunidad de escuchar esa banda, Ari? Te la recomiendo. A mí Lucas Soto, que es un alumno, perdón, que está, dice... Los invito a escuchar la canción que se llama Más allá de tu ventana. Vamos a ver después de quién es. Bien, ¿de quién es, Lucas? De Daniel Agostini. Después la vamos a estar buscando. ¿De quién es? Después mándame, porque él está conectado desde Instagram. Estoy desde mi Instagram. Bien, vamos entonces. Son 22:43. Porque tenemos que hacer después el tema, los temas, aunque sea uno o dos, en castellano, el señor Ariel. Sí, hablando de deporte, no sé si quiere hablar. Me enteré lo de Patón Bauza, que tiene una enfermedad. ¿Qué enfermedad tiene Bauza? Sí, tiene una enfermedad. No recuerdo ahora bien qué tipo de... Si no me equivoco, quiero arriesgarme, es Alzheimer. Alzheimer, ahora después está. De todo esto, pero, del próximo bloque lo hablamos. Yo tenía creído que tenía otra enfermedad. Sí, yo por eso no recuerdo, creo, no quiero afirmarlo. ¿De la mente? No, algo más degenerativo físico, o sea, pero no recuerdo. Ahora vamos a buscar. Entonces, Saúl, ¿con qué vamos? Bien, nos vamos un poquito para atrás, hicimos todo así, un orden no cronológico, nos vamos al álbum Construction Time Again de Depeche Mode del año 1983. Hay una muy buena canción que es Everything Counts, se la pido ahí al operador, por favor. Y vamos a escuchar un gran tema y la versión en vivo es siempre genial. ¿Podemos escuchar? Sí, cualquiera de las dos, no hay ningún está problema. Está Poli Gore en vivo, así que va a estar contento. Un saludo para Poli. Para Poli, ahí está. Vamos entonces a escuchar Everything Counts, que es una re canción también, ¿eh? Dale. Los grandes clásicos. Dale. We'll be right back. Rubber hands. Es difícil cantar en inglés, les aviso, Les aviso. Es difícil cantar. Es difícil cantar. Sí, es difícil cantar. Bien, estamos aquí en Radio Box 102.9. Estamos aquí en parte de todos. Estoy acompañada con muchos hombres, ¿viste? Tenía que traer una mujer. Para que hablemos las dos. Para equiparar. Claro, exactamente. ¿Qué hora es? 22:49. Sí, ya, escúchame. Sí, mira, ¿viste que se quiere ir, Saúl? Se quiere ir corriendo. Sí. Escúchame, la enfermedad que tiene Bausa, entonces dijimos que es. Demencia frontotemporal. Esta enfermedad tiene Bruce Willis. Sí, también. Así que, bueno, es joven el patón, ¿no? Sí, patón, es sí. 67. Es joven. Bien, terminamos con este gran tema, pero vamos a seguir con los en castellano. Vamos a ir con, como dijimos, una década dorada, los 80, que nos trajo músicos que estuvieron poquito y se fueron, pero dejaron mucho. Esos dos músicos que yo elegí, para mí fueron Federico Moura, cantante de Virus, y Luca Prodan, cantante de Sumo. Bien. Así que vamos a ir con un doblete. Vamos a ir con Virus haciendo Tomo lo que encuentro y Sumo haciendo Hello Frank. Tomo lo que encuentro. Primero Tomo lo que encuentro de Virus. Este sí. Como vos prefieras, no hay ningún problema. Perdón, ¿Federico Moura tiene algo que ver con lo de la batería de los autos? No, no. Alquilado para you doing? Are you all right? Tough, even though you know that life is really rough, and your mama comes and hits you with a plastic telephone, and she's gonna tell you that you're not even home, and she has called you on that telephone. Oh, she has called you on that telephone. Your mom said you weren't home, she called you on the telephone. Your mom told you you weren't home. Oh, mama, why didn't you? What did you do? She thinks I'm with her. I'm gonna get blue. I'm gonna cut my throat. I'm gonna smash my head. I'm gonna jump into the bath. I'm gonna lie in bed. Well, anyway, that never happened. Because one day, religion came to stay. Oh, yeah, religion came to stay. Oh, yeah, bad fire. They've all gone away. Oh yeah, religion's home to stay. Alright, what you tell Rastafari, religion, you know? I tell you, God is there in the heaven and he looks after you. And that's what they say. Well, I'm telling you from the sun, United States of America, that God and Christ are in your body and they're living for you. Dominus vobiscum et spiritu tuum. Alright, let's pray. Let us pray, oh, bo, bo, bo. Let us pray, ha, ha, ha. Let us pray, pray, pray, pray, baby, pray, pray for us, oh, Jesus Christ, won't you pray for us, oh, won't you pray for us, I think we're there, oh no, maybe no, doesn't matter, keep on. Well, you know, these songs get kind of long, especially when they call me on the telephone recently. Well, I've been thinking about things, but I forgot of what I thought. So I think I just go on saying this. Oh, baby, stand by me. Oh, no, no. No woman, no cry. Oh, no. La rubia estará. ¡Ay, Dios! Hello, y ahí Frank. Se fueron los dos grandes músicos de los 80 que elegimos. Acá estamos haciendo cosas con una aplicación edición. De FaceApp. La verdad que son muy graciosas. ¿Cómo cambian los rostros? Mirá, mirá, mirá qué bien. El pulpo tiene esa cara. Esa es la cara que usted no conoce. Bien. Bueno, ya vamos terminando el programa. Sí. Nos vamos a otro decir. Hermoso programa. Sí. Rápido pasó. ¿Viste? Entretenido. Entretenido. No hablamos de fútbol casi. No, vamos a. Lo mejor. No se habla. Escúchame, Saúl. Sí. ¿Algún consejo para esta semana? ¿Algún saludo? ¿Algún saludito? Saludos para toda la gente, para los que me hicieron el aguante. Y bueno, el mensaje siempre es: vivan la vida un poquito más relajado. Yo de eso sí puedo hablar. Mirá que yo soy muy acelerado. Ah, mirá. Pero mucho dramatismo veo en la gente a veces. Sí, es como muy. No sé, se me rompe el celular y es un drama. No es un drama, hay que relajar un poco. Ese sería mi consejo. Ahí está, eso está bueno. No problematizar cosas que no son tan graves. Exacto. Señor. Si hay cosas peores. Total. Sí. Totalmente. Tiene buena gorra, Saúl. Mirá que este te mira las gorras y las remeras en cualquier momento. Fanático. De un sí, montón, ¿no? De gorras. Sí. Usa gorra de como Marcelo Mendoza. No. Pará, Marcelo Mendoza. Ah, pará, tengo una noche. Pará. Tenemos no, el fin. Casi se me escapa el aire. No, ahora, escuchame. Para el aire te escuchame. Digo. Escuchame. No, tiene. Hay una fiesta en Club Re el fin de semana, Retro Party, Sueño Estéreo, Nicolás Chamorro, Cristian Saavedra, Club Re. Así bueno, que están todos invitados. Bien. Perfecto. Día sábado. Sábado, exactamente. Señor. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Muy lindo bien. Programa. Hoy no tuve chiste, no. Bueno, no importa. Igual te reíste a lo último. Mira con toda la foto que saqué. Sí. Tenés ahí unos está. Minutos todavía si querés tirar. No, no, él te tira siempre. Escúchame, señor. Bueno, ha sido un gran programa. Así que. La semana que viene ya la no semana está. Que viene no estoy. La próxima vuelvo. Ahí está. Por lo que veo, calculo que ya no estaré solo, se lo lleva también. ¿Eh? La próxima que ustedes no están. Nosotros no estamos. Está, pueden venir. Pueden venir los dos. Así que haremos el programa nosotros ahí dos. Está. Bien. Ahí está. Mirá. Nos hacemos cargo. Ahí está. Ahí vamos a ver cómo sale. No vaya a hacer cosa que nos quiera retener, nos quiera robar. Serruchar el suelo. Sí. Después no arreglamos. Vuelve. Ya nos serrucharon una vez. Ya nos serrucharon. Bien, nos estamos. Y el tema descolocado es de un señor que siempre está en la radio, que siempre da notas en la radio. No, señor Pulpo. Señor Pablito Ruiz, o Pablo Ruiz, no Pablito. El tema ya el Pablito quedó en la historia. Escucha. Nos vamos con este tema descolocado. Tema del 87, ¿no? 87, Pablito Ruiz. Bien. Oh, mamá, dale, nos vemos. Nos vemos. Hasta el lunes. Saludos para todos, chao, gracias. Chao. No nos levantemos. Hoy y mañana. Parte de todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Voz. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos.